X36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio. A Mariana Maro, que está allí en los controles técnicos, también la saludamos, porque somos simpáticos. Hola, Mariana. Y vamos a comenzar con la información. Hoy tenemos además mucho sindical, además de temas políticos y parlamentarios. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hablar con Elvia Pereira, representante de la Federación Uruguaya Magisterio y secretaria general de el PIT-CNT, por un tema que va a pasar por el Parlamento. En la primera semana de julio comienza a discutirse hasta el 30 de este mes. El viernes que viene tienen para presentarlo, se llama rendición de cuentas. Y ustedes saben que además es la última rendición de cuentas del presidente de la calle Pou con gasto, ya que después está prohibido a partir del tema de lo que es las elecciones. Previo a la elección, obviamente no se puede generar este tipo de gastos. Entonces, la última rendición de cuentas con gasto es ahora. Si se consiguen los aumentos, la recuperación salarial es ahora. Si se consiguen las mejoras para los recursos humanos y técnicos, es ahora. Y van a ser muchos los sindicatos que de alguna manera peleen por esa instancia. Más allá también de los consejos de salario, por ejemplo, hoy a las 10:30 se da el puntapié inicial de los consejos, el consejo salarial de los públicos. El Zunca ayer hizo una movilización esperando las pautas salariales que ya le puso día. Le había puesto semana, que era la semana que viene, mire, le puso día. El jueves que viene va a dar a conocer en el Consejo Superior Tripartito las pautas salariales también para esa negociación, en este caso de los privados. En torno al tema vinculado a la realidad de la rendición de cuentas, insisto, siendo la última con gasto y habiendo tantas necesidades en el ámbito público de muchas cosas que no pasan solo por el salario, sino por la cantidad de personal que se necesita en algunos lugares, el tema vinculado también a lo edilicio y el tema también vinculado, por ejemplo, a algo que supuestamente la ministra Arbeleche ayer le confirmara a los diputados del oficialismo, que son esos 20 millones de dólares para salud mental y adicciones. Yo quiero decir dos cosas. Primero, dentro de la coalición de gobierno ya hay planteos de que quieren dinero, más impulso al tema de resolver la pobreza en niños, niñas y adolescentes. Se entiende que ya hubo presupuesto para esto, se entiende que ya se establecieron herramientas económicas que abarcan hasta el año que viene, hasta el 2024, en la rendición de cuentas pasadas, pero se entiende también que, lamentablemente, los números por ahora que arrojan las encuestas y los datos es que niños, niñas y adolescentes siguen siendo de los más pobres del país, de los que están dentro de los más pobres del país. Y los Colorados y el Partido Independiente tienen la idea de volver a insistir con esto en esta rendición de cuentas. Veremos cómo les va. El Partido Nacional, a través de algunos de los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, por ejemplo Álvaro Viviano, nos había hablado sobre esta otra temática, la que ya presentó el presidente y ayer reafirmó la ministra Beleche, que tiene que ver con salud mental y lo que tiene que ver también con adicciones. Y nos dijo Viviano en esa nota que ustedes escucharon aquí en Radio Centenario, el diputado de Por la Patria, que 20 millones de dólares le parecía poco. ¿Qué puede llegar a pasar? Que se intente aumentar esa cifra redireccionando dinero, es decir, sacándoles a uno para ponerles a otro. Veremos a quién se le saca también, ¿no? Y lo tercero es que está el tema de la renuncia fiscal. Allí se habla de la renuncia fiscal, en donde va a estar también planteado lo del IMC y del IVA, más allá de que se ha denunciado desde el gobierno, desde los legisladores de Frente Amplio, que ya a eso que ha renunciado o quiere renunciar con esta quita del IMC y el IVA, por ejemplo, al agua, por parte del gobierno nacional, ya lo cubrió con el aumento del consumo de agua embotellada que la población tuvo. Y allí tuvo ganancias importantes porque se triplicó, se cuadriplicó la compra de agua embotellada y ya ahí hizo caja como para poder soportar esto. Pero se siguen hablando de las renuncias fiscales, y las renuncias que tienen que ver, las renuncias impositivas, y eso obviamente veremos cómo termina jugando en la rendición de cuentas. ¿Qué nos dijo Elvia Pereira sobre las propuestas y sobre todo sobre las perspectivas que necesitan un gobierno que abra los oídos y mire mejor lo que son las situaciones planteadas e instancias que se piden por parte del ámbito de los sindicatos? Y dijo que por ahora, lamentablemente, esa posibilidad de negociar, de instrumentar, de articular de cara a la rendición de cuentas no se ha dado. Vamos a escuchar entonces a Elvia Pereira hablando además de las particularidades que tienen las maestras a la hora del trabajo y su salario. Desde el punto de vista de la federación, varios son las líneas salariales, sin duda, inequidades que siguen existiendo dentro de la órbita de primaria. Tenemos compañeras que trabajan 30 horas, como están contratadas por 30 horas, pero trabajan mucho más que eso. Eso es una inequidad. Inequidades, por ejemplo, con el tema de compañeras de artística que tienen cargos de 15 horas, cuando la unidad docente mínimo son 20 horas. Nosotras las maestras tenemos una doble exención con el tema de la docencia de aula. Al ser 100% tituladas, nos penalizan si no estamos la mitad más uno de los días presenciales, quitándonos un 7,5 del salario, además del presentismo. O sea, son varias las cuestiones que nosotras reivindicamos. Pero a la vez nos preguntamos, si hay una disminución en la natalidad, ¿no sería momento que, si no es necesario esos recursos, se vuelquen a, por ejemplo, cargos de maestro más maestro, que es aquel que atiende a los niños con dificultades? Esas cosas que no se piensan ni para los trabajadores ni para los chiquilines, para que puedan tener, después de una pandemia que dejó lesionados a los aprendizajes, tampoco políticas que en primaria apunten a fortalecer esos aprendizajes. Por ahí es larga la plataforma, es grande las reivindicaciones que tenemos y es la última instancia de rendición de cuentas. Si no es ahora, hasta el 2025 no tenés otra. La necesidad de equipos multidisciplinarios es algo que lo abarca a cada uno de los que hablo en el ámbito de la educación. La necesidad de psicólogos, la necesidad de psicopedagogos. Obviamente que en primaria también esa apoyatura, tanto para el estudiantado como para los maestros, es importante. Es muy importante además rever el perfil de los equipos multidisciplinarios. ¿Hasta dónde vienen y pueden llegar territorialmente? No basta con decir que tenemos un equipo de escuelas disfrutables cuando las tenés fuera de territorio, porque son mínima la cantidad en cuanto a la necesidad que hay y con un perfil que no atiende directamente las dificultades. El tema de equipos multidisciplinarios hay que reforzarlo muchísimo a lo largo y ancho del país. En vez de convocar a sentarse, a conversar, a mostrar el presupuesto que ellos van a pedir para esta rendición de cuentas, constitucionalmente tenemos tiempo hasta el 30. Tal vez deberían limpiar sus ojos y sus oídos y prestar más atención a las demandas, a las propuestas que desde los sindicatos tenemos para hacer. Allí escuchaban entonces a Elvia Pereira de la FUNI, secretaria general de PICNT. Cambiamos de tema, nos vamos a la situación vinculada al agua. Laura Raffo, precandidata del Partido Nacional a la Presidencia de la República, también fustigó a Carolina Cose. Ya hemos escuchado a otros integrantes del Parlamento marcando también su enojo respecto al tema de este préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, y también expresó que desde su punto de vista se mintió, dice Raffo, por parte de Cose. Vamos a escuchar lo que decía en su alocución en una actividad de el herrerismo que apoya a Laura Raffo a la presidencia y que de alguna manera también estuvo hablando del tema salud mental. Dijo que le vienen muchas propuestas vinculadas al tema salud mental y dijo que tal vez se pueda aportar desde la inteligencia artificial. Eso es lo que dijo Laura Raffo. Sí, no se extrañe. ¿De qué estamos hablando? Mariano. De un gobierno que cumple y de un gobierno que no miente. Y yo acá quiero hacer una comparación porque hay algo que pasó hoy que a mí me tiene muy preocupada. Ustedes habrán visto que con la crisis del agua se ha tratado por parte del Frente Amplio de politizar un tema de interés nacional para todos. Y la intendenta de Montevideo dijo que se le estaba negando un préstamo que estaban pidiendo al BID para que la intendencia se ocupara del agua. Con mucha sorpresa y gran preocupación, que eso no es verdad. Publicarse una carta de respuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, que consultado por el Ministerio de Economía y Finanzas, dice que no es cierto y que no se estaba tramitando ningún tipo de préstamo por parte de la intendencia para el agua. Y eso es mentirle a la población. Nuestro gobierno no solo cumple con el compromiso con el país, sino que no miente. Y cuando hay un tema que nos preocupa a todos y un tema que es de emergencia nacional, se ocupa, toma las decisiones que tiene que tomar y protege a la población. No politicemos los temas que son de interés para todos nosotros. Como sociedad, hemos salido adelante juntos. Imagínense, por ejemplo, en Uruguay, con los problemas de salud mental que hay, que siempre me los comentan los distintos grupos con los que hablamos, y con la dificultad de acceso a psiquiatras, ¿qué pasaría si por lo menos mediante la inteligencia artificial pudiéramos tener un primer diagnóstico, ¿no? ¿No? Darle título de psiquiatra a una computadora, no estamos diciendo eso, pero un primer diagnóstico, un primer acercamiento para ayudar a esas personas que están sufriendo. Sería fantástico. Entonces tenemos que tender estos puentes y tenemos que lograr que entre todos creemos esta segunda etapa de transformaciones. Nosotros estamos creando, como ustedes saben, un movimiento nuevo en el Partido Nacional. Estamos creando un movimiento que nos abarque a todos nosotros, que sea un movimiento bien amplio. El otro día, uno de los diputados de Montevideo que se fue me dice, sí, sí, que abramos tanto los brazos hasta que nos duela, decía, y así, así. Y algo más también. Estamos creando un movimiento nuevo en el Partido Nacional, un movimiento que nos abarque a todos nosotros. Bueno, ahí tenían a Laura Raffo hablando de este tema de, bueno, de la inteligencia artificial para el uso de salud mental, que le parece una idea fantástica, y por otro lado también lo concerniente a la situación que se plantea desde el punto de vista de el agua y la crítica a COSE, dice ella, por haber mentido en torno al tema del préstamo del BID. Habló Lucía Echeverri, diputada de Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Salud también del tema del agua, sobre todo a partir de lo que se aprobó en torno al tema impositivo. Dijo que se quedan cortos y reiteró la necesidad de que exista, por ejemplo, una rebaja de la tarifa por un producto que está OSE dando mal, como es el agua en zona metropolitana y Montevideo, y también que se apunte mucho más al tema también sanitario, de salud, hablar de los problemas de salud que puede generar el agua, no solamente hablar de situaciones que tengan que ver con lo sensorial, con el sabor, o con aspectos que tienen que ver con, diríamos, no lo central, sino lo que puede llegar a ser parte de algún debate vinculado a si el sodio se siente más o se va a sentir más. Hay situaciones que tienen que ver con el cloruro, que tienen que ver con los trihalometanos, que ustedes saben también preocupan y mucho desde la cátedra, y eso es lo que subrayaba la diputada Lucía Echeverri. Forma parte de las medidas que el Frente Amplio propuso en el mes de mayo en el Senado de la República. Compañeros nuestros, no solamente lo que tenía que ver con la exoneración del IVA, el IMESI a tasa cero, medidas de apoyo particularmente a sectores de población más vulnerable, medidas de apoyo a jubilados y pensionistas, obviamente garantizar el acceso a la información sistemática y sistematizada y unas cuantas medidas más de cara administrar una crisis que se viene agravando. Así que, en primera instancia, eso. La verdad que el gobierno viene tomando medidas de atrás de las situaciones. Una vez que el problema está instalado, parece que reaccionara, pero bienvenida sea, alivia el bolsillo de la gente que tiene que pagar 40 pesos un poco más por bidón, ¿verdad?, en impuestos. Lo que estamos pidiendo es que efectivamente se implementen medidas que garantice que ese alivio en el IMESI y en el IVA llegue al bolsillo de toda la familia. Cuando vayan a comprar a los distintos comercios, pueda efectivamente disminuir un poquito el costo del agua. El tema es que para que eso efectivamente suceda, y lo han alertado incluso y lo han señalado representantes del comercio minorista, también de las superficies, es que efectivamente el Poder Ejecutivo accione para garantizar esto. Y además creemos que también hay otras medidas que señalar para poder efectivamente gestionar la crisis, que eso implica pensar en el peor escenario. No podemos quedar esperando que venga el agua. Hay que darle respuesta a la gente. Está tomando agua de muy mala calidad y esto va a empeorar. Se sabe que las reservas de Paso Severino, lo informaba la OCE, vienen bajando semana a semana. Y acá hay que ver, hay que instalar el SINAE, hay que trabajar sobre la tarifa. No puede seguir siendo el ahorro la prioridad del gobierno, ¿verdad? Anunciaron la represa del río San José para hacer el trasvase de agua, que hace un mes decían no era necesario, también esperando la lluvia, que sabíamos que no iban a venir. Y eso ha significado que el gobierno recaudó más, producto de lo que la gente ha tenido que pagar por el incremento del consumo de agua embotellada, prácticamente ese costo está ahí garantizado, ¿no? Entonces, los ahorros del gobierno en esta crisis no los pueden seguir pagando la gente. Ahí tenían entonces a Lucía Echeverri, en este caso presidenta, además de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, además de legisladora de Frente Amplio. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones también desde el Poder Legislativo. Decíamos ayer que se iba a estar realizando por parte del senador Alejandro Sánchez una actividad en la antesala de la Cámara de Senadores vinculada al tema del suicidio, con la presencia, entre otros, de su secretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Agiá. Así fue, y el senador Alejandro Sánchez dio detalles de lo que la actividad significó. Bueno, en primer lugar, yo diría que hay que reconocer el esfuerzo de la sociedad civil, que es la que ha trabajado fuertemente en estos temas. Este es un tema que ha estado rodeado de mucho silencio, el tema de los suicidios. Es un tema muy preocupante en Uruguay, porque Uruguay tiene una de las tasas de suicidio más altas de toda América Latina. Ha sido incesante su crecimiento. Eso demuestra que de parte de las políticas públicas tenemos que reconocer que hemos fracasado con total éxito. Eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas. El actual gobierno ha tenido algunas iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención del suicidio en adolescentes. Está trabajando el Ministerio de Salud Pública. Pero lo que evidencia esta situación es que no ha estado ni jerarquizado el tema de prevención de suicidios, ni hemos dado en la tecla, si se quiere, para tener una política en un tema multifactorial que requiere de un esfuerzo mucho más grande que solo la atención a la salud, donde también tenemos enormes dificultades. Entonces, lo que estamos buscando con esta jornada de hoy es sensibilizar y asumir que tenemos que asumir un compromiso que va más allá de los partidos políticos, que es el conjunto de la sociedad con políticas públicas, donde hay que invertir en la prevención de suicidio, hay que trabajar para que las acciones de los distintos ministerios no sean tan descoordinadas. Nosotros estamos proponiendo como una iniciativa crear una Junta Nacional de Prevención del Suicidio en la órbita de la Presidencia de la República, con una Secretaría Técnica que permita controlar y hacer más eficientes los recursos que se colocan, sabiendo que hay que poner muchos más recursos en los temas de salud mental. Pero lo que buscamos de alguna manera es cómo empezamos a abordar y cambiar una estrategia que no viene dando resultados y donde el sistema político tiene una responsabilidad muy importante por sus silencios y por sus carencias en términos a la hora de pensar y diseñar políticas. Y lo que estamos buscando es cómo podemos relanzar una estrategia integral de prevención del suicidio en el Uruguay. Ahora, esta junta, ¿qué potestades tendría? Bueno, sería la posibilidad de coordinar las distintas acciones, las inversiones que realiza el Estado en campañas de prevención, en cómo fortalecemos el acceso a la salud, en el caso de la salud mental, en cómo trabajamos en equipos técnicos en las distintas instituciones, particularmente las instituciones educativas, cómo fortalecemos y capacitamos desde los docentes hasta un conjunto de actores que tenemos que empezar a poder tener herramientas para identificar las manifestaciones, porque cuando una persona llega al momento de pretender autoeliminarse, hubieron muchas señales antes que no logramos reconocer como sociedad. Entonces tenemos que trabajar en eso, coordinar esas acciones y llevar adelante en definitiva una estrategia integral que requiere, por supuesto, de recursos económicos, pero requiere también de voluntad política. ¿Hay apoyo del gobierno? ¿Se ha conversado con otros legisladores? Sí, hemos conversado con muchos del Ministerio de Salud Pública, donde el Ministerio de Salud Pública viene trabajando, mejorando las acciones, particularmente las puertas de emergencia, en donde hay un dispositivo electrónico a efecto de darle seguimiento y además establecer claramente que cuando una persona se presenta a la puerta de emergencia, a los 7 días, ese efector de salud tiene que darle una consulta con un psicólogo o un psiquiatra. Esto es muy difícil en algunos departamentos del país donde no hay recursos humanos. Entonces hay un compromiso, me parece, de todos los partidos políticos. Lo que tenemos que hacer es tener una política integral y de Estado y empezar a hablar de estos temas. Hablamos poco de sentimientos. Vivimos una sociedad que nos exige todo el tiempo ser exitosos, todo el tiempo estar bien, con el mejor perfil. Esta lógica de las redes sociales donde siempre tenemos que estar contentos, alegres y exitosos. Y en realidad la vida es distinta, la vida está llena de fracasos, de dolores, de tristezas y tenemos que saber manejar esos sentimientos también. Me parece que este es un trabajo que hay que hacer y para eso tenemos que empezar a hablar y hablar con seriedad y responsabilidad sobre estos temas. Estaban muy filósofos tanto Rafa como Sánchez en lo que eran en distintas situaciones, ¿no? Distintos planteos, uno tema del agua, salud mental. En realidad en el tema salud mental hay coincidencia porque el tema suicidio también abarca esos hechos. Nos vamos a temas sindicales, de la mano de allí de Mariana, vinculado en este caso a cumplimiento de promesa. Bueno, recuerdan ustedes que cuando estuvo en Paysandú, el presidente de la República, por el aniversario además de la ciudad sanducera, hubo allí un ida y vuelta con trabajadores de Fancab y de Zunca que estaban protestando por la privatización de Cemento Portland y por la pérdida del patrimonio nacional que ellos consideran son las canteras de piedra de caliza. A partir justamente de ese hecho hubo allí un intercambio que terminó con la posibilidad de recibirlos y los recibió en la jornada de ayer, en la tarde de ayer, el presidente de la calle Pou, el ministro de Industria, Amor Pacanini, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Lamentablemente, más allá de la posibilidad de cumplir con la promesa, no hubo intención desde el punto de vista del gobierno de negociar la salida que ellos han establecido para esta industria perteneciente a ANCAP. Porque nos decía Eduardo Zavala, que es el presidente de la filial ANCAP, de la filial de FANCAP en Paysandú, desde el primer instante le dijeron que la decisión ya estaba tomada. Entonces desde allí es complejo poder construir una hoja de ruta de salida. Es más, le pidieron por lo menos suspender por ahora lo que era la licitación, se les dijo que no. Se le habla de que no existirían pérdidas de fuentes laborales, pero por un lado están los trabajadores públicos de ANCAP, agremiados en FACAP, que claramente a ser trabajadores públicos no los puedes despedir, salvo que haya una destitución por parte de Benia en el Senado de la República. Ahora, hay un tema que también impacta. En la medida que esa industria se pierda, muchos de esos trabajadores ya no podrán trabajar en Paysandú. Y eso genera un desarraigo familiar, pero sobre todo también un problema que impactará en el ámbito de un departamento que no la está pasando nada bien desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista comercial. Que haya menos trabajadores de ANCAP en Paysandú hace que, por ejemplo, una panadería, un kiosco, la verdulería, la carnicería, la farmacia tengan menos clientes. En un departamento, además, que ya tiene problemas de competitividad desde el punto de vista comercial con la República Argentina. Entonces, eso también genera una situación social compleja que debería medirse en todo este negocio que se quiere llevar adelante por parte del gobierno con el ingreso de un jugador privado. Y en lo que tiene que ver a los de Zunca, son trabajadores contratados y allí sí puede haber definiciones por parte del nuevo jugador empresarial de que cierta cantidad de trabajadores ya no los quiere porque buscaría de alguna otra forma la rentabilidad del negocio. Puede pasar. Todavía no sabemos porque no sabemos quién es el que va a la licitación, pero puede pasar. Esto es lo que se plantean los trabajadores y no hay respuestas claras a esto. No hay respuestas claras y Eduardo Zavala nos decía que de aquí en adelante lo que queda es más lucha y más movilización. Lo escuchamos. El ministro de Industria, Paganini y Delgado. Uh-huh. Nos citaron a las 15 horas para estar en esta reunión. Nosotros la pedimos esta reunión para hablar sobre el tema que nos preocupa, que es la asociación del Portland con un privado. Y bueno, se dio cumplimiento a esa reunión. ¿Con qué sabor se van? ¿Hay una hoja de ruta que a ustedes les conforme o en realidad se les volvió a insistir con que la decisión está tomada? Bueno, justamente esa frase fue la que el presidente de la República la insinuó en algún momento, más allá que después quedó de hacer una versión oficial de la reunión, una versión o una puesta a punto entre lo que son todos los integrantes de gobierno para darnos una conclusión de lo que era la reunión. Pero entre líneas, bueno, se pudo interpretar y pudo dejar bien claro que la decisión política del gobierno seguir adelante con el proceso de licitación, que eso era justamente lo que nosotros veníamos a plantear, que se tuviera el proceso de licitación y se pueda discutir con la mayoría necesaria o con la opinión necesaria en los ámbitos que corresponde, que nosotros tenemos que ir al Parlamento. Sobre todo porque usted hasta, bueno, en realidad, dentro de todo el ámbito laboral, me acuerdo que la presidenta de FANCAP había manejado que hasta tenía precio cada trabajador, y en ese pliego, tal vez ese enlentecimiento podría haber sido una señal positiva, pero ni siquiera eso pudieron. Bueno, nosotros pedimos que se retire este pliego de licitación por varias cosas. Dentro de ellas, tú nombrabas ahora eso que se le asigna el precio a un trabajador como si fuera un bien inmueble o un equipo industrial, eso está en contra de lo que son las reglamentaciones de la Organización Internacional de Trabajo, pero también por muchos puntos oscuros que tiene este pliego de licitación que lo dicen a todas voces que no corre riesgo las fuentes laborales, y en ese pliego está contenido que no están aseguradas las fuentes laborales, ni los trabajadores de ANCAP ni los trabajadores de ZUNCA. Que en definitiva somos todos trabajadores del pueblo. Las dificultades que presenta este proceso de licitación son varias, y bueno, nosotros entendemos los trabajadores que es necesario detener el proceso de licitación y que se discuta como tiene que ser en el Parlamento, porque la magnitud de lo que se está hablando lo requiere. Sí, sobre todo porque además hay un tema allí, ¿no? La situación del ámbito público, porque el presidente de la República repetía aquello en la manifestación que ustedes hicieron en Paysandú, de que no se pierden fuentes laborales. El trabajador público puede, en este caso de FANCAP, ser desarraigado, porque en realidad no es lo mismo trabajar en el lugar donde estaba que cambiarlo para otro lugar, aunque no se lo pueda sacar del ámbito público. Pero el trabajador que del ZUNCA, en realidad, el nuevo jugador que aparezca, que todavía no está definido, podría determinar que no haya continuidad laboral. Bueno, a todas esas preguntas, la verdad que no hubo respuesta para ninguna. Las preguntas las hiciste muy bien vos. No hubo respuesta para ninguna de las situaciones. Manifestó en varias oportunidades que todo es conversable, pero bueno, esa no es la respuesta que los trabajadores esperamos y no es con la seriedad que se tiene que tomar este tipo de cosas. ¿Y ahora qué? Porque se dio este encuentro que se había prometido por parte del presidente, ¿y cómo sigue la lucha de ustedes? Bueno, ante eso enunciado que emite el gobierno, en pleno, podemos decir en pleno, porque está el ministro del área, el presidente de la República y el subsecretario de presidencia, podemos decir todo el gobierno está con la definición política ya tomada. Nosotros los trabajadores ya sabemos lo que a ellos les puede mover la aguja, y bueno, está planteado. Nosotros los trabajadores, tanto de ZUNCA como Federación ANCAP, nos vamos a movilizar, no se descarta ninguna medida, y bueno, y esto lo entendemos que lo podemos revertir solo con lucha. Y nosotros nos vamos a ir a la última pausa, a los últimos consejos comerciales. Tras lo mismo venimos con más información, en este caso vinculado al tema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y algo también vinculado al tema del agua. Vamos a escuchar al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, sobre la situación que se plantea desde el punto de vista del costo de lo que se viene generando en torno al tema de la falta de agua potable. en zona metropolitana y Montevideo, y también sobre la salida que se está buscando para los deudores bancos hipotecarios del Uruguay. Escuchamos un ALFI que, entre otras cosas, rechaza que haya una disminución o que se establezca el no pago de la factura de OSE. Lo escuchamos. Plazos cuando dependen de la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿alguien sabe cuándo va a llover suficiente? Yo no lo sé, nadie lo sabe. La oposición política reclama el tema de las tarifas, ¿no? Si no se deberían bajar tarifas, teniendo en cuenta que el servicio que está brindando OSE no es el normal ni el que debería ser. ¿Qué responde el gobierno a esto? Mire, yo creo que tenemos que pensar las cosas de manera razonable y racional. Usted lo que tiene ahora que hacer es ahorrar agua. ¿Sí? Por lo tanto, lo que menos. Y ahorrar agua es ahorrar agua en general. No solo, diríamos, solo el agua que uno bebe o que demás. ¿No? Esa no se puede ahorrar. ¿Sí? Tiene que ahorrar en todo el resto. Bueno, yo no sé exactamente el porcentaje, pero es un altísimo porcentaje del agua que produce OSE que no se bebe, se usa para otros usos. Bueno, hay que racionalizar ese uso. Si usted le baja el precio, lo más seguro es que ese uso se haga más intensivo y empeore la situación. Por lo tanto, no tiene sentido. De hecho, el gobierno ataca por otro lado. Está tratando de, a los sectores más vulnerables, brindarle el agua que tiene que beber de manera gratuita en algún caso y bajando el costo en general. Nos parece una respuesta mucho más adecuada que dejar, diríamos, dejar que incentivar el uso del agua. ¿Se puede asegurar o de alguna manera, no sé si la palabra es controlar, pero que ese precio realmente vaya, que las empresas, los supermercados realmente bajen, trasladen el precio, al agua? A ver, yo creo que la conciencia colectiva va a responder y ese precio yo creo que se va a trasladar, ¿sí? Naturalmente que hay comunicaciones, yo no las llevo a cabo, pero claramente se habla con los sectores. Yo entiendo además que en todo este exceso de demanda que hubo, desde que los problemas se agudizaron, el precio no subió, el precio del agua. Por lo tanto, hubo una respuesta, diríamos, de los oferentes de conciencia, digamos, la situación. Esperemos que eso se traslade, diríamos, y que eso realmente llegue a los consumidores. Creemos que sí, lo va a pasar. ¿Cómo vio lo vinculado a la Intendencia de Montevideo? ¿Puede la Intendencia pedir un préstamo? Ese no es un tema mío, no tengo idea, así que discúlpeme, pero no tengo comentarios al respecto. Hace un mes más o menos aplicaron el gobierno respecto al déficit hídrico en dinero. ¿Ahí ya hay alguna cifra? Hay muchos programas, una cosa es el programa que lleva el Mides, hay inversiones que está haciendo OSE de todos los días. La verdad que el número no lo tenemos. Así que me parece prematuro saber tener esas cosas. Con el banco hipotecario, con los deudores, ¿cuál es el plan? Pregunten a quienes están haciendo la ley. No me pregunten a mí, que estoy fuera del tema de eso. Ahora, dentro de los números, ¿es viable realizar esa medida? ¿Es viable que los deudores del banco hipotecario, que el banco hipotecario se cierre de alguna manera? ¿Cómo lo ve? La presidente del banco hipotecario declaró que, y tiene toda la razón del mundo, porque esos números sí son bastante conocidos, el banco tiene un capital muy grande, tiene como 10 veces el requerimiento mínimo de capital que tiene que tener el banco según las normas del Banco Central. No me quiero ir sin escuchar a Sergio Botana, porque Alfie decía, pregúntenle a los legisladores que están trabajando en el proyecto. Nosotros fuimos y le preguntamos a uno de los legisladores, Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que nos explica un poco cuál es la salida que junto con Germán Coutinho del Partido Colorado vienen elaborando en un proyecto de ley, que, insisto, la primera parte me parece que puede llegar a generar consensos, la segunda parte, que es la intención de fusionar, en realidad hacer desaparecer al banco hipotecario dentro del Banco República, donde se necesitan mayorías especiales, es decir, necesitan que el Frente Amplio los acompañe, es más difícil. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba Botana. Primero tema de deudores. Aquellos que tienen más de 40 años se ha acordado de que se les dé por saldada su deuda. Y después, a medida que cada deudor vaya cumpliendo los 40 años, tendrá saldada su deuda. Los que tienen más de 30 años no pagarán más intereses no se reajustará más el valor de su deuda en UR's, o sea que cada peso que pongan irá a abatir deuda, y después los reajustes bajan para los tramos subsiguientes. Ahí tenemos alguna pequeña discusión sobre si el beneficio lo hacemos más en la tasa o en el plazo, pero es esa la discusión. Y después lo otro es que la idea es fusionar el banco hipotecario, bueno, agregarlo al República. Es un banco que de verdad está dando un préstamo por día. ¿Esto saldría no puede tener un banco para eso? ¿Saldría en la rendición de cuentas o por ley aparte? Ley aparte, es un tema institucional, hemos preferido que sea aparte por la dimensión que tiene. ¿Necesitan mayorías especiales para eso? Para la fusión de los bancos, sí, 2/3. Muy bien, nos vamos. Allí en los controles técnicos, Mariana, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nosotros nos despedimos hasta el mes de julio, porque la semana que viene nos vamos de licencia, una semana de licencia. Así que nos vemos en este, o nos escuchamos en este mismo espacio en el mes de julio. Hasta luego.